Bueno, pues bienvenidos como todos los miércoles aquí a 40 grados, a calor de la radio. En Salamanca hoy está un día de estos de viento, de mucho viento, y al final va a terminar lloviendo, por lo menos es lo que parece que viene por ahí por los Montalvos. Vamos a ver si nos cae una tormenta enorme o no, a ver si así esto sirve para volvernos a lavar de nuevo. Como todos los miércoles, pues ya sabéis que vamos a tener nuestras noticias, vamos a tener nuestra lectura recomendada, que el otro día quedó ahí, sin poder decirse, y nuestro tema del día, que dentro de un ratito vendrá Fernando por aquí, y vamos a hablar del voyeurismo. Hoy, después de este programa económico de crisis y crisis, vamos a intentar relajarnos con tanta crisis, porque si no esto va a ser imposible de vivir aquí, en 40 grados, no os mováis y os poniendo cómodos y cómodas. Pues como os decía, tenemos varias noticias y la primera la voy a coger del periódico La Tribuna Universitaria, que está en todos los sitios de gratis, y bueno, pues me ha llamado la atención la noticia de los hoteles más sexys de Europa, que esta no la hemos encontrado nosotros, así que esta no la dan hechos. Parece ser que hay una lista de 10, de los 10 hoteles más sexys de Europa, y entre los cuales se encuentra un español, el Hotel Arts de Barcelona. Así que vamos a ver si en este hotel de gran tecnología, pues no sé, el concepto sexy, no sé si será porque el edificio es muy sexy, que eso no lo explica, o será porque las habitaciones son sexys, o será porque las personas que trabajan ahí son sexys. Tendremos que ir a este hotel de Barcelona. Seguramente Oriol, que está ahí tras los mandos, pues probablemente nos pueda orientar un poquitín más. Le dejaremos el recado para que vaya al hotel este sexy, a que nos explique lo que se hace allí. La siguiente noticia del día dice lo siguiente, y es que Aido gasta 26.000 euros en un mapa de excitación sexual del clítoris, y además otra partida servía para realizar estudios sobre esclavas negroafricanas del siglo XVI a XIX. Esta noticia no sería tan importante si probablemente no se le hubiera dado este matiz o este cariz negativo, porque bueno, pues estamos siempre con la misma historia, intentamos hablar de igualdad de género, intentamos hablar de que no exista una exclusión social. Y al final, pues cuando desde el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, se estiran partidas presupuestarias para realización de investigaciones relacionadas con diversos estudios, pues se arma la marimorena. En este caso parece ser que no estamos muy conformes con que se hayan destinado bastante dinero, como, bueno, pues 800, las ayudas, la remesa, vamos, asciende a 845.000 euros, a repartirse entre 22 investigadores. Y bueno, pues aquí sigue metiendo el dedo en el ojo la persona que ha hecho este artículo periodístico, y dice que casualmente son 21 mujeres frente a un hombre. Pues bueno, pues vamos a ver, vamos a pensar que todo esto ha sido coincidencia, y que bueno, que tampoco está de más que la mujer tome un protagonismo más alto, aunque sea un poco, que bueno, que tampoco nos convence, pero bueno, bastantes años han tenido que estar sufriendo las mujeres todas estas desigualdades. Tampoco pasa nada porque ahora sea al revés, tampoco tenemos que llevar el grito al cielo. Pero bueno, parece ser que esto no ha gustado nada. Además, pues bueno, la directora del Instituto de la Mujer, pues debe ser una seguidora, Laura Esteara, que es seguidora bastante acérrima de Viviana Aidó. Así que ahí estamos con este tema. La siguiente noticia es bastante más tranquila y bastante más caliente. Hoy el tema del día, vamos a hablar del voyeurismo. No sé si lo había dicho, pero si no, pues lo digo así. Y el tema es que la siguiente noticia dice que un hacker ha causado un atasco en Rusia al mostrar porno en una pantalla publicitaria. Bueno, pues parece ser que la policía rusa ha detenido a un hacker que hace aproximadamente un mes de noche provocó un atasco en Moscú al mostrar un vídeo porno en una pantalla publicitaria gigante, una de las vías más transitadas de la capital. El hombre, pues, reconoció su culpa y señaló que lo hizo para entretener a la gente, al tiempo que declaraba que no imaginaba que las imágenes iban a ser vistas por tantas personas y que se iba a montar tanto lío. Pues bueno, pues ahí queda el tema. Como todos somos bastante voyeur, luego tendremos tiempo para hablarlo, pues, en fin, no me extraña que la gente se quedara, pues, embelesada, o no embelesada, se quedara escandalizada. Para todo habría opiniones, casi seguro. Otra noticia dice lo siguiente, y es que el temprano sueño de los dioses desata una fiebre de bodas en Nueva Delhi. Pues sí, en este mundo que es tan tecnológico, que es tan avanzado, que es tan moderno, pues parece ser que después de que los astrólogos indios hayan anunciado una época poco propicia para casarse, decenas de miles de familias hindúes han apresurado a casar a sus hijas. Porque parece ser que, bueno, que el 16 de febrero es el día especialmente auspicioso y el 19 es la última oportunidad para contraer matrimonio. El negocio de lo que es de la boda en la India es importantísimo, y además es que, bueno, pues es un valor calculado en 10.000 millones de dólares, y es un sector que está creciendo. O sea, que a pesar de que sea un país afectado por la pobreza, pues el matrimonio, que es pues lo más importante que le puede ocurrir a una pareja, tanto hombre como mujer, pues bueno, pues no se tiene en cuenta para la crisis. Hay que dar la noticia. Y la siguiente noticia, pues nos vamos de un sitio en el que la tecnología no es muy importante a otra que sí que lo es. Y es que nació el Flitter, que son las fiestas de solteras organizadas por Twitter. Y es que, bueno, pues todos sabemos que Twitter, pues es un bueno, pues es una web de microblogs, se me atasca la lengua. Y la cosa es que en este caso, pues han mezclado el verbo flirting, que significa cotilleo en inglés, con la palabra Twitter, con lo cual han dado el Flitter. Estas fiestas parece ser que cada invitado lleva un cartel en blanco con un número y contempla de cerca su iPhone o la BlackBerry en una habitación que está muy, muy suavemente iluminada. Se han hecho en Canadá, y luego pues ellos están tecleando a través de la página de Twitter pues lo que quieren. Por ejemplo, se pueden haber visto cosas pues como número 129, estás muy bien, pero es que el número 152 pues tampoco está nada mal. Aunque, ¿qué hará el número 72? Bueno, pues no lo sé. Ha habido opiniones para todo. Hay gente que ha acudido solo por curiosidad, hay otra gente que ha acudido porque realmente cree que esto es una forma de salvar o de intentar que la gente que es más tímida pues sea capaz de establecer relaciones. No sé yo cómo lo harían en un pasado, pero me imagino que sin necesidad de iPhone y BlackBerry, si la especie ha perdurado y ha continuado, pues yo creo que nos estamos empezando a complicar demasiado la existencia ya con todo, ¿no? Y además es que, no contentos con esto, pues una de las personas que ha introducido esto en Norteamérica pues dice que sería interesante que la gente pudiera interactuar utilizando los BlackBerries. Pues nada, dentro de 2 días, en vez de mirar a la gente, iremos con un soporte en la cabeza, con un iPod o lo que sea, delante de la cabeza, y en vez de ver a la gente, pues veremos lo que ponen en el Twitter de esa gente o alguna cosa así. Tampoco me extrañaría. La siguiente noticia, y por terminar con las noticias, dice lo siguiente, y es que se va a pagar de entrada 1 millón por sex.com, y es que el dominio sex.com sale a subasta el próximo 18 de marzo en Nueva York. La puja es una de las más importantes porque es uno de los dominios más solicitados, y es lo que digo, empieza por 1 millón de dólares. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero bueno, en este caso el dominio sex.com pertenece a una empresa que se llama Escom, que lo compró en 2006 por 14 millones de dólares, aunque nunca se supo realmente lo que costó esta operación. En fin, ahí queda. Hay gente que no tiene para llevarse un bocadillo a la boca, y otra gente, pues nada, por una cosa que es virtual, que tampoco sabemos qué repercusión económica tendrá, pues es capaz de pagar entre 1 millón y vaya usted a saber cuántos millones más. Ahí ha quedado todas las noticias del día, y nada, ahora mismo empezamos con nuestro tema del día en cuanto llegue Fernando, que está aquí a la entrada, aquí en 40 grados con el voyeurismo, no os lo perdáis. Bueno, pues como os decía, en el tema del día hoy, bastante interesante. Vamos a hablar del voyeurismo. Para eso tenemos aquí a Fernando, como otros miércoles, y vamos a ver si aclaramos algo. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Asier. ¿Qué tal la semana? Pues ya ves, aquí intentando ponernos al día de ciertas cosas que seguramente más de uno y más de una está haciendo habitualmente y no somos conscientes a veces, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que con el tema del voyeurismo hay todavía muchos mitos que arrastramos del pasado. Y sobre todo, que yo creo que bueno, que al fin y al cabo todos, en cierta forma, todos y todas, pues somos un poco voyeuristas. Sí, somos un poco voyeuristas. ¿Y cómo es eso? A ver, explícanos, porque yo he venido intentando ser lo más permeable y a la vez lo más impermeable. No sé si me explico muy bien, pero no he querido informarme demasiado y a la vez he dicho, vamos a ver lo que me transmite Fernando hoy. Sí, bueno, a ver, para empezar por el concepto de voyeurismo, una traducción que bueno, es una palabra francesa, y bueno, más o menos una traducción literal podría ser algo así como mirón o observador. Ah, o sea que no es nada de comer bollos. No, no es nada de eso, así es. Yo estaba es con V, además. Es con V. Bueno, pues estamos bien. En la universidad nos está escuchando el rector, Dios me perdone, y el rector también. Pues sí, y es una conducta que caracterizada por la, bueno, por la observación de personas desnudas realizando pues algún tipo de actividad sexual. ¿Con qué objetivo? Pues con un objetivo de conseguir pues una excitación. Uh-huh. Y además el hecho de que el voyerista mire no implica que luego tenga que tener ninguna actividad sexual posterior. Simplemente pues le produce placer el mirar, el observar a otras personas manteniendo relaciones o en conductas eróticas, etcétera. Sí, yo imagino que eso de todas formas es bastante entendible, ¿no? Porque todas o prácticamente a todas las personas nos gusta mirar. O sea, lo que es mirar, sí, por el hecho de disfrutar con la belleza de las cosas. Claro, es así porque además, fíjate, así era, que hay muchas maneras de ser voyerista. Ajá. Hay muchas modalidades y sobre todo hay un, bueno, con el tema de internet pues esto ha crecido muchísimo y además, bueno, pues yo creo que internet ha favorecido pues que los voyeristas salgan del espacio público al espacio de la privacidad, de la intimidad, y bueno, pues uno desde su casa con el ordenador simplemente pues con hacer un clic pues puede ser voyerista de muchas maneras. Uh-huh. O sea, y esto cuando dices que hay muchas, porque claro, yo cuando hablamos de voyerismo pues solo me imagino lo que se ha visto pues prácticamente en los medios de comunicación, pues el chico o la chica que se dedica a mirar, y normalmente suelen ser además hombres, los que siempre estaba un poco estigmatizado este asunto, de hombres que intentan espiar a mujeres o cosas por el estilo. Sí, eso es un poco, bueno, pues... Ese es el mito. El mito, exactamente, no tiene por qué ser así. Además sucede una cosa, que a las personas voyeristas normalmente les suele gustar que sean personas desconocidas. Uh-huh. Y bueno, además también hay un factor importante que es el tema del riesgo. El tema del riesgo, bueno, pues que ahora, como he dicho antes, con el tema de internet se ha minimizado, pero ese factor de riesgo de a ver si me van a pillar mirando también le da, tiene su morbo, tiene su carga erótica. O sea que entonces no es compatible con el tema de intentar espiar a la vecina de enfrente o al vecino de enfrente. No, eso es otra cosa. Eso es porque a lo mejor la vecina, pues tenemos nuestras fantasías sexuales con la vecina y queremos verla. O por ejemplo, si nuestra pareja nos hace un striptease y nosotros miramos, pues bueno, estrictamente no seríamos voyeristas. Sería otro tipo de cosas, pero no podemos considerar a una persona voyerista por ver un striptease, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces sería algo patológico, lo de mirar a la vecina de enfrente o... No, que va, al contrario, pues eso es, bueno, hombre, si ella te lo permite, pues bueno, adelante, pero yo creo que eso no le va a hacer mucha gracia, ¿cierto? ¿Estás pensando en alguien? No estoy pensando en nadie. Además, claro, es que este programa luego lo escucha mucha gente. Concretamente, sí, somos conscientes de eso. De hecho, somos en el blog, ya sabéis... www.40gradosradio.blogspot.com o 40grados.tk, bueno, pues está creciendo sin haberle hecho la verdad publicidad. Ya lo hemos comentado y tenemos visitas desde varios países del mundo. Nos sorprende bastante y bueno, la incorporación hace no demasiado de El Salvador pues también nos llama la atención, así que un saludo para El Salvador. Jolín, desde tan lejos nos escuchan. Sí, ya ves tú, es una cosa sorprendente. Pues... Y sí que es verdad que como nos escuchan desde muchos sitios me tengo que morder la lengua, no vaya a ser que alguien diga, pero bueno, este hombre... ¿Me está pensando en ver a la vecina de enfrente o al vecino de enfrente? Sí, y encima no nos quieres decir cómo se llama. Tengo que decir que enfrente no tengo vecinos. Mi casa es un poco, no sé, muy bien cómo definirla. Bueno, pues lo que te decía antes, así era. Además, con el tema del voyerismo, hoy en día hay muchísimas páginas donde tú puedes ver a través de webcam a personas como, bueno, pues cómo se excitan, cómo se masturban, cómo tienen relaciones, cómo se tocan, cómo se acarician. O sea, que yo creo que hay mucha modalidad. No vamos a hacer aquí publicidad de páginas, pero yo creo que, bueno, cualquier persona que esté interesada en ver este tipo de páginas web donde a través de webcam tanto tú puedes conectarte con tu webcam, pero aunque no tengas webcam tú puedes ver a otras personas, muchas de ellas son gratuitas además y es una manera de voyerismo pues cibernético. Gratuitas. Diciendo, porque vamos, lo más conocido suele ser el tema del pago. Además hay un, no, con el tema de internet también pues has tenido un montón de cosas así. Sí, no, en este caso son gratuitas y además es curioso porque muchas de ellas son páginas amateur, es decir, que tú mismo Asier, si quieres puedes poner tu webcam y hacer todo lo que te apetezca para que otras personas en todo el mundo lo vean. Le voy a poner un compromiso a Oriol. Oriol, tú que de esto, pues no sé, yo te veo la sonrisa pícara. ¿Te vas a poner a editar por la webcam o cómo vas a hacer? Pues tengo que plantearlo un poquito aún, porque ¿me escucháis bien? Sí, sí. Te escuchamos bien. Estás hablando bajo para que... Pero bueno, a ver. Para que no me oigan bien. Claro. Estoy haciendo una respuesta píquera. La pregunta bien, ¿cuál era? Sí, que sí. Tú tienes vecina. Queremos saber. Mira, yo tengo vecina y además es muy curioso porque yo, al no vivir aquí, pues yo siempre me he acostumbrado a que en Girona donde vivo, pues no tengo vecinos adelante. Entonces, a lo mejor yo no soy boyer, pero soy un objeto perfecto, un blanco perfecto, porque me desnudo con toda la tranquilidad del mundo cuando soy consciente que tengo un edificio a 10 metros escasos ahora de enfrente de mi casa. Pero como me ha educado de pequeño no tenerlo, Pues la verdad es que... Acabamos de destapar aquí... Pues no sabíamos nada y... La hoguera de la calentura en Salamanca, ya sabemos todos. No te voy a decir que me digas dónde vives, Oriol, pero vamos... No hace falta, sí. Ya sabéis, hay un chico que se desnuda por, pues bueno, a 10 metros escasos de la calle. Sí, sí, y además, y con el tema de las webcam, ¿qué te parece pues todo este avance que hay ahora mismo de... Bueno, es que a través de la webcam pues puedas ver a otras personas manteniendo relaciones... Es un poco el voyerismo este encubierto, digital, que bueno... Yo creo, Fernando, que es lo que decías, que ahora con las nuevas tecnologías y sobre todo también con la webcam, pues todos hemos sido voyeurs en algún instante y lo reconocemos. Y realmente ha sido un avance muy grande para estos actos que generalmente yo creo que se consumen y bastante en esta sociedad. Yo voy a hacer un matiz ahí con lo de todos hemos sido. Fernando, ¿es así? ¿Es todos o es todos y todas? ¿O es un mito esto? No, a ver, es cierto que en general se da más en hombres, pero también hay mujeres. También cada vez hay más mujeres que se meten en páginas para ver webcams a otras personas. Cada vez, poco a poco, pues las mujeres se van incorporando a este mundo. Pero sí que es cierto que es más, se da concretamente más en hombres y en hombres heterosexuales. Porque digamos que la excitación sexual de los hombres, digamos que es más visual, es más, bueno, pues con de manera ver imágenes o... Bueno, ver a otras personas cómo interactúan, pues provoca más excitación que en el caso de la mujer. Pero también hay mujeres, o sea, que yo creo que tampoco podemos generalizar. Dentro de un tiempo igual, Fernando, cuando hablemos despectivamente de las personas mayores, aparte de hablar de hombres que son verdes, hablaremos también de mujeres que son verdes, y no estaremos hablando de extraterrestres. Pues sí, seguramente sí que hablemos de eso. Pero es curioso, con el tema del voyerismo, por quitar también mitos de pasado, o sea, se asocia un poco... como que la persona voyerista tiene conductas sexuales anormales o patológicas o que luego no puede tener una vida sana con su pareja. Eso no es así. Quiere decir que una persona puede ser voyerista, excitarte pues viendo webcam o viendo páginas de internet o viendo a tus vecinas y luego puede tener una vida de pareja totalmente feliz y plena y, vamos, y satisfecha. O sea que también es un poco mito eso de como que las personas voyeristas tienen algún problema. No, yo creo que no es así. Entonces, ¿por qué se tiene este tipo de conducta? ¿Simplemente por excitación o es por apreciar la belleza, como decíamos, que son actos bellos? ¿O es como quien va a ver un museo y queda extasiado con un cuadro o con una pintura o con una obra de arte que haya expuesta? Hombre, yo creo que no tiene nada que ver. No, a ver, es un poco de todo, así es. Lo que pasa es que sucede que antiguamente en el pasado, bueno, pues los voyeristas eran personas, o se asociaba al tema de voyerismo, incluso era un delito, bueno, y se consideraba como algo psicopatológico, bueno, pues a personas con algún trastorno, personas que a lo mejor se escondían y miraban a través de las cerraduras. Hoy, como ya no tenemos cerraduras de las de antes, pues ya no se ve nada a través de las cerraduras, pero antiguamente, pues sí, que se veían... que se escondían en los parques para ver a parejas, cómo se tenían relaciones, bueno, este tipo de cosas que quizá pues, son un poco más del pasado que de ahora. Sigue habiendo algún voyerista que le vemos por la calle, pero realmente, bueno, pues yo creo que cada vez se da menos. Y con el tema de internet, pues esto ahora es en tu propia casa, con tu internet, pues puedes ver prácticamente a gente que está teniendo relaciones en la otra punta del mundo. Sí, claro, y aparte, bueno, pues que sí, que lo que tú dices, ¿no? Que hoy en día, pues mirar por una cerradura de seguridad es un poco complicado y como tampoco hay gateras en las puertas, pues, o vamos, a no ser que no vayamos a los pueblos, pues me parece que no sería. Y imagino que de alguna forma sí será la curiosidad, Fernando, quizá de ver otros físicos diferentes, ¿no? Porque parece como que lo extraño siempre nos roza, es decir, probablemente veas a una persona de otra raza o de otra cultura y te quedes un rato embobado. A mí a veces me pasa, cuando voy a otros sitios me quedo embobado viendo a la gente y a veces me dicen, oye, que no estás siendo educado. Y digo, ya, pues bueno, es que, no sé, me llama la atención los rasgos. Imagino sí, que eso también tendrá... a través de internet pues puedes ver, pues eso, tú pones en internet, por ejemplo, pues lo que tú comentas, gente de otras razas, gente de otras culturas, gente de todas las edades, a través de internet y el tema del voyerismo, pues es algo curioso, pero en un primer momento lo que tú comentas, algo como algo de pago, pues chicas, bueno, pues con un estereotipo de belleza concreto, y ahora cada vez pues se da más en plan amateur. Plan amateur, uh-huh. Páginas cada vez más amateur, de personas, entre comillas, normales, que, bueno, conectan su webcam y quieren que el mundo vea cómo tienen relaciones con su pareja, por ejemplo. Sí, como hemos hablado en otros programas también del sexting y demás, ¿esto tendría algo que ver? ¿O hay gente que... o no tiene absolutamente nada que ver? Porque el sexting, a fin de cuentas, si llega a manos de la persona que no es la a la que se dirigía... Sí, pues estaríamos el sexting, que para algo... nuestros oyentes que no recuerden, pues es como por mandar a través del teléfono móvil fotografías de partes eróticas de, bueno, de unas personas. Pues sí, a través del móvil también somos voyeres. Claro, cuando vemos imágenes, cuando hacemos vídeos, etcétera, pues también. Uh-huh. cerrando. No sé si nos tendrás que añadir algo más del voyeurismo, que seguro que pues un pequeño que, matiz habrá que sí, ponerle. Yo creo que eso, que para terminar, eso, pues que el voyeurismo es algo, bueno, pues no es una enfermedad y que en cierto modo todos tenemos un cierto grado de voyeurismo. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar y vamos a dar por finalizado este momentito del tema del día y espero que sigáis cómodos y cómodas y que no os vayáis, porque vamos a ver si le tiramos de la lengua a Oriol para que nos diga dónde viva. No os mováis, que enseguida volvemos. Esta tarde debería haberse llamado de otra forma. Ya, vamos, con todo lo que estamos sabiendo de Oriol, entre el programa de gabinete de crisis y nuestra tirada de lengua, yo no sé si vamos a conseguir que nos diga realmente en dónde vive, como he dicho, pero bueno, creo que esta tarde igual hubiera sido mejor, así siendo cinematográfico, el desnudo o desnudando a Mister Oriol, por ejemplo, ¿eh? Sería una buena tarde. En fin, no vamos a desvariar, que nos gusta mucho. Y bueno, pues como todos los días, porque algunas veces no da el tiempo, porque el contenido es mucho más ameno que lo que yo pueda contar, os quería hacer una pequeña lectura recomendada. En este caso es un libro que se escribió en el 2001, está editado por la editorial Anagrama y su autora es Catherine Millet. El libro en cuestión se llama La vida sexual de Catherine M de Millet, claro está. Esta novela, pues bueno, pues es un libro atípico. La vida sexual de Catherine es un libro bastante atípico. Y esto, en cierto modo, pues es una limitación a la hora de enfrentarnos o investigar y comparar el mundo del sexo. Aquí, pues en este libro no es que se hable de calidad e intensidad, sino de formas de concebir esas relaciones íntimas que ella mantenía. Para la autora, el sexo, y lo confiesa, es una función fisiológica más, igual que comer o dormir. Y sí que es verdad que en algunos momentos de tensión, algo que podía ser cierto, en algunos momentos de tensión, pues no lo suele ser normalmente. Pero bueno, si es placentero el acto sexual, lo que es físico, hablando a nivel fisiológico, pues mucho mejor si se realiza con cariño, o bueno, con amor, enamoramiento. El resultado sería inmensamente mejor, desde luego. Pero esta mujer ni se plantea el tema de los sentimientos. Lo que hace es que de alguna forma hace una visión desde fuera, intenta destriparlo y todo casi lo hace sin ponerle ni emociones ni nada de nada. De forma de descripciones mecánicas de cómo era poseída por 20 hombres y cosas así, es lo que menos le interesa del libro. Lo que mueve, es un libro que se mueve entre informe, confesión, y ese es el atractivo de esta novela en cuestión. Nos habla del estado anímico que se siente ante una sesión múltiple, de la sensación que le embarga cuando practica sexo, y bueno, pues es eso, el análisis y reacciones de sus pensamientos. Ya digo que no es una novela, aunque en algunos pasajes parezcan ficción, ni es una obra erótica pura y dura, porque el texto no sugiere esa tensión sexual que debería de tener. Pero bueno, en este caso es un libro valiente, sobre todo, y ese es el mérito de esta autora, que además es directora a estas alturas no lo sé, es la directora de una revista de arte contemporáneo muy prestigiosa en Francia y es bastante respetada. Habría que ver en este mundo que suele ser bastante hipócrita, pues, y además de machista, que ya lo hemos comentado, pues ver cómo sienta esto. Esta autora ahora mismo tendrá en torno a 60 años, o sea que ya tiene bastante historia, y no me quiero hacer una idea de los calificativos que habrá recibido en su propuesta, y cómo la habrán mirado ni nada. De todas formas, esta mujer ya se había desnudado, le hicieron fotografías en un hermoso libro de desnudos que le hizo su pareja en otro momento. Y bueno, pues por finalizar, voy a leer un pequeño pasaje de ese libro. Voy a ver si no suena demasiado, no sé cómo, pero voy a intentar tampoco que se me trabe la lengua, porque lo que voy a leer es un poco, pues eso, subido de tono. Dice lo siguiente: toda mi cara chapoteaba en su vulva espesa. Nunca en mi vida había absorbido un dobladillo tan inflamado que, en efecto, me llenaba la boca tanto como un albaricoque gordo, como dicen los meridionales. Yo me adosaba a sus labios mayores como una sanguijuela y luego soltaba la fruta para estirar la lengua hasta rasgarme el frenillo y penetrar hasta lo más hondo posible en la dulzura de su umbral. Una dulzura que, comparada con la punta de sus pechos o la redondez de sus hombros, eran insípidas. No era de las que se encabritaban, exhalaba pequeños gemidos tan suaves como el resto de su persona. Resonaban sinceros y me producían una excitación tremenda. ¿Con qué ansiedad mamaba entonces la frambuesa prominente? ¿Cómo me abandonaba a la escucha de aquel rapto? No voy a continuar porque la escena pues sigue subiendo en tensión. Pues ya digo que ahí queda la propuesta de hoy. Catherine Millet, el sexo como función fisiológica y en este caso pues la vida sexual de Catherine M. Editorial Anagrama en el 2001. En la biblioteca imagino que estará, yo lo tengo personalmente. Y bueno, pues si os entretenéis y tenéis tiempo libre, pues sabéis lo que tenéis que hacer. En fin, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Pues ya digo que teníamos que haber desnudado más a Oriol, si cabe. Pero bueno, no vamos a dejarlo tranquilo para otros días. Y bueno, pues nada, agradeceros otra vez más que hayáis estado ahí detrás. Y sobre todo agradecer a Laura que hoy ha hecho posible que todo esto se haya escuchado bien. Y vamos a ver si yo soy capaz de beber dentro un momento un vaso de agua porque me estoy atascando la lengua. Hasta el próximo miércoles aquí, en 40 grados.